bonita que me tiene mareado con su carita bonita, me tiene bien embrujado, que tiene loco sus piernas, su bonito caminar. Esa nenita bonita que a mí me tiene embrujado con sus ojitos chiquitos, carita angélica.